sin precedente. Soy de ti, mi amor. Soy de ti hasta que el amor pierda su valor y llegue a su fin. Soy de ti hasta que en el sol no haya calor. Llegaré hasta ahí, hasta que el mar se seque, te amaré. Yo no tendría vida si no estás. Después de ti la muerte y muerto sé que allá en el cielo junto a ti volveré. Porque te amo, siento que la vida es más bonita, que vale la pena, que tiene gracia todo lo que hago. Si no es así, no habría sangre en mis venas. Que tiene gracia todo lo que hago. Si no es así, no habría sangre en mis venas. Juan Cabega e Iván Calderón. Ay, ya no habrá motivo triste al lado tuyo. Seremos felices juntos para siempre. Y aunque pase el tiempo y se acabe este mundo, tú serás mi orgullo y no quiero perderte. Hasta que el mar se seque, te amaré. Yo no tendría vida si no estás. Jorge Mataniel Rosado. Ok, ok. Razón de bandido. Cindy y Giovanni Estampone en Punto Fijo. Ay, yo nací para darte amor, de mí lo mejor y hacerte feliz. Tú de mí recibes pasión, respeto, atención. Nací para ti. Cuando en Valledupar no suena un acordeón y la gente no vaya a ver su festival, cuando todo esto pase en mí no habrá amor. Imposible como dejarte de amar, porque te amo, siento que la vida es más bonita, que vale la pena, que tiene gracia todo lo que hago. Si no es así, no habría sangre en mis venas. Que tiene gracia todo lo que hago. Si no es así, no habría sangre en mis venas. Otto Vega, lo que te gusta. Ay, quiero estar contigo todos los diciembre, los momentos lindos contigo a mi lado. Y siempre habrá motivo para estar alegre. Tú me tienes vivo y bien enamorado. Hasta que el mar se seque, te amaré. Yo no tendría vida si no estás. Si tú no estás, me moriré. Sin ti me moriré. Si tú no estás, me moriré. Sin ti me moriré. Hasta que el mar se seque, te amaré. Yo no tendría vida si no estás. Ay, hombre. Chuchi, Maracucho. Hasta que el mar se seque, te amaré. Yo no tendría vida si no estás.